No te estamos escuchando. No quisiera ahí está. Arrancar. Sí. Sí, ¿me escuchás vos a mí? Bajo el retorno, si fuese que se pudiese mejorar un poquito, se lo voy a agradecer. Mejorar el retorno, NASA, acá el operador. A ver, ahora. ¿Está bien? Grande, NASA, bien, bien. Ahora va mejorando un poquito. Bueno. Buen día, todo hermoso por acá. Bien. ¿Qué pasó el viernes? ¿Cómo está la situación por allá y la movilización de los vecinos? Bueno, lo que pasó el viernes fue un hecho, por lo menos en el sentido que le encontramos quienes. Ay, se corta. Espera un cachito, espera. Espera un cachito. Hoy tenemos, te voy contando. Hoy tenemos una serie de problemas técnicos. ¿Está resuelto, NASA? No sabemos. Se ríe NASA. A ver, ¿podés volver a hablar, Pablo? Sí. A ver. Sí, no hay problema. Yo te modulo todo lo que necesiten. Dale. Yo te modulo todo lo que necesiten para poner en condiciones la parte técnica. 1, 2, 3, probando. Ahí, dale, Pablo. ¿Sos de radio vos? ¿Sos un personaje de radio? Sí, algo de radio. Algo de radio tengo en mi vida transitado, sí. Bien. Bueno, entonces sabrás entender que desde la mañana estamos ahí con unos zumbidos y unos ruidos muy raros, tratando de superar. A ver si ahora sí podemos. Contanos entonces. Bueno, no solo la experiencia en radio, sino vivir en un paraje tan alejado y tan aislado también nos hace entender que a veces la conectividad es algo que no abunda y que se nos complica. En la medida que me estén escuchando, empiezo a contar. Sí, sí, sí, estamos en escuchando, te estamos enganchando. Bueno, el día 31, el viernes pasado, lo que ocurrió ahí en la sede de la Secretaría de Estado de Energía fue la firma de un convenio con la empresa Pan American Energy, que es la única oferente, casualmente, esto ya se venía sospechando, pero bueno, es la empresa amiga del gobierno que ha logrado acción en las costas del lago Pellegrini utilizando fracking. Bien. ¿El lago Pellegrini dónde queda? ¿Dónde lo podemos ubicar para nosotros que estamos acá tan lejos y que no ubicamos bien la geografía del lugar? La ciudad más cercana, Altos. A ver, nos está cortando. Río Negro y Neuquén, bastante. A mí se me corta, Nasa, espera, me pone muy incómoda no poder estar escuchando al compa. Sí, Pablo, ¿me escuchás? Yo te escucho bien, Nasa. Bueno, ahí intentamos llamarte por línea común, porque está fallando el internet. Dale, mejor. Va a ser lo mejor, sí, porque yo, mi conectividad tampoco es buena, quizás sea una mezcla de que nos pasa a los dos en los dos lugares. Sí, dale. Me parece que es ahí, sí. Dale, intentamos entonces. Ahí te llamo por línea. Buenísimo. Bueno, ahí estamos intentando la comunicación con Pablo del paraje El Arroyón, en relación a lo que, para que nos cuente, en relación a lo que sucedió el viernes. Ya le habíamos anunciado también esa movilización a la que estaba convocando la Asamblea Alto Valle Libre de Fracking, que congrega a muchos vecinos y a muchas localidades distintas. Escuchaba ahí las palabras que se leyeron mientras estaban acompañando esta reunión que se llevaba a cabo en la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro. ¿Qué lo conoce? Secretaría de Energía y Ambiente. ¡Wow! ¡Qué mezcla, ¿no? Y te decía que escuchaba también a compas de Allen, de APCA, de Allen, ¿no? Bueno, a ver, vamos a intentar de nuevo, a ver. Gracias por la paciencia, Pablo. No pasa nada, creo que en esta oportunidad todo va a fluir mucho mejor. Ya lo sí. Veo en el retorno. Sí, sí, sí, está fluyendo. Vamos de nuevo, empecemos de nuevo, ¿puede ser? Dale, haceme la primera pregunta, Nora. Entonces, la primera pregunta que te hacía era, ¿qué pasó el viernes ahí en Chipoleti? Bueno, este último viernes 31 lo que ocurrió fue la firma del convenio que habilita a la empresa Pan American Energy a iniciar una obra de explotación petrolera utilizando fracking en las costas de nuestro lago Pellegrini. Aquí estamos hablando desde un paraje que se llama el Arroyón. El Arroyón es un pequeño curso de agua que alimenta, es el agua artificial, para que se ubiquen geográficamente desde la comarca. Está muy cercano a una ciudad que se llama Cinco Saltos, todo esto en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, cerquita del Río Neuquén, y bueno, a unos 15 kilómetros de este pueblo llamado Cinco Saltos. Y nos decías que, curiosamente, vuelve a caer, la adjudicada vuelve a ser la PADE. Claro, ya sospechamos desde hace tiempo que todo esto de la licitación, de la apertura de sobres, no era otra cosa que una pantomima para beneficiar una vez más a Pan American Energy, acuerdo que ya viene desde hace años y que un poco la provincia de Río Negro ya, bueno, generó el escenario en estos lugares como para poder hacer el negocio. El Arroyón está conformado sobre unas tierras que hasta el año pasado fueron potestad de un ente para el desarrollo que se crea por la provincia. Hace un año atrás ya se venía perfilando toda esta situación y oportunamente han disuelto ese ente, lo cual hizo que las tierras vuelvan a ser fiscales y vuelvan a estar administradas directamente desde un escritorio en Viedma. Ese fue un poco el contexto en el cual transitamos este año con la amenaza de la explotación hidrocarburífera utilizando fracking en las costas del lago, lo cual se concretó, se consolidó, se firmó el viernes pasado. Pablo, y están hablando los desde las redes sociales, lo que se lee son 147 pozos de fracking. Así es, eso es lo que tiene previsto la empresa en la totalidad de la obra. Lo que va a ocurrir inminentemente va a ser una primera exploración. En base a esa primera exploración terminarán de definir el resto del plan, pero ya hay proyectado 147 perforaciones de manera confirmada. ¿Y esto está cerca de lo que es la extensión de Vaca Muerta? Esto sería como el último tramo, el último coletazo, la última esperanza, digamos, del bloque del yacimiento conocido como Vaca Muerta. Sí, es el descubrimiento más colateral que viene a dar origen al interés de esta empresa aquí en el lago, pero entra dentro de lo que hoy se conoce como la explotación Vaca Muerta, sí. Bien. Que, digamos, esto se vincula con el ducto que están haciendo para sacar petróleo y gas por el Golfo San Antonio, por el Golfo San Matías, digo. Es todo ese paquete, ¿no? Así macabro, de muerte. Tal cual, se vincula de manera muy directa porque de algún modo este sector, el paraje del Arroyón, paraje el 15, Contramirante Cordero, somos como el paso, la salida hacia la ruta 22 que luego llevará seguramente el producto hasta el puerto. Entonces también hay todo un movimiento con respecto a eso, ya han estado drones haciendo trazas, un montón de avanzadas del Estado tratando de generar el escenario para poder hacer estos negocios, pero siempre es para el pueblo. Aquí no podemos hablar de consulta ni de ningún trabajo con la comunidad, ni siquiera de información básica que el productor necesita como para saber a qué atenerse, o claro, por lo menos para estar tranquilo. Claro. Que todavía no se conocen exactamente los lugares de las perforaciones y el perilago, lo que nosotros conocemos como toda la lo que rodea al lago Pellegrini y toda la costa, está llena de productores, de crianceros, de gente que desde hace muchos años vive, cultiva y trabaja la tierra. Entonces imagínense la preocupación que genera todo este entramado que de manera secreta y además intentando dar una imagen de aprobación, digamos, a nivel social, generando algunos espacios muy controlados, siempre con gente selecta, y mostrado a través de los dos medios que dispone la provincia, como son el EU19 y Canal 10. Es decir, un intento de sembrar la idea de que hay consenso popular y de que esto nos conviene a todos en la provincia. Vos sabés que la semana pasada estuvimos justamente hablando con don Héctor, que es un pulpero de la Asociación de Pulperos de allá de San Antonio, y nos relataba también esto, ¿no? Por un lado la desinformación, el trazado de caminos sin que la presencia de drones y el trazado de rutas sobre espacios que los recolectores de mar utilizan frecuentemente para hacer su trabajo, no frecuentemente, utilizan. Don Héctor hablaba de 150 años, de que hace 150 años se vienen recolectando su familia y, bueno, los vecinos de ahí. Pero digo, ¿no? Esto de, que es un clásico, el no contar con la información, el encontrarse con las cosas ya hechas, ¿no? Ya consumadas, cómo cómo, el impacto que genera en las poblaciones. Y contanos, Pablo, ¿hay asambleas, hay vecinos juntándose, informándose y presentando oposición? Escuchábamos hace un ratito a dos vecinas, ¿no? ¿Cómo viene eso? Sí, escuchaba en el retorno a las dos compañeras que han logrado ingresar el viernes, que han podido expresarse y que han leído una nota frente a todos estos empresarios y a todos estos representantes del Estado en aquella mesa, en la Secretaría de Energía. Esas dos compañeras pertenecen a la Asamblea del Tobaye Libre de Fracking, que se gesta hace 4 meses atrás en un espacio que es en el Arroyón, el espacio Camino Verde, y allí surge, a través de, bueno, la preocupación y la necesidad de información, el movimiento de la gente, que cada vez fue más, y allí se da el inicio de esta asamblea, que luego ha circulado por distintos lugares, por organizaciones civiles, por espacios públicos, estuvo en Cinco Saltos, en la plaza, allí ya se fue contagiando mucha otra gente. Cinco Saltos, que es la ciudad más cercana que tenemos en el paraje, ya arrastra muchos antecedentes de contaminación y de malos manejos. Una industria que se llamó Indupa, que utilizaba mercurio. Ese mercurio ha desaparecido, está enterrado muy cerca de nosotros. También hubo un intento de instalar un basurero petrolero, un lugar para tratar residuos, Cutting, muy cerquita de acá del paraje del Arroyón. Y hubo grandes luchas en Cinco Saltos, mucha, mucha gente movilizada, y algunas de esas cuestiones se han revertido. Además, Cinco Saltos también tiene en su haber una ordenanza municipal que la declara libre de fracking, la cual ahora, de algún modo bastante turbio, se ha logrado dejar de lado para que no se pueda aplicar. Es decir, hay toda una historia de lucha con respecto al cuidado del medio ambiente. Lo que está sucediendo ahora en la Asamblea del Tobaye de Libre Fracking es una especie de renovada fuerza territorial para defender lo nuestro. Cinco Saltos ya arrastra de por sí mucha lucha en su historia. Y también está cerquita por ahí, la, creo yo, corregime, ¿no?, la localidad de Centenario, que yo recuerdo también que estaban como en lucha sobre los residuos, la basura petrolera. También, Centenario, si bien ya corresponde a la provincia de Neuquén, es una ciudad que tenemos muy cercana, y ahí, bueno, en este camino de 4 meses nos hemos ido enredando con muchas organizaciones, muchas asambleas y mucha gente. Se me ocurre también la asamblea por el Marín Menuco, ahí está la gente en un área muy parecida en lo que tiene que ver con un espejo de agua, que además está absolutamente interconectada con nosotros, y no a través de la cuenca. Insisto que el paraje del Arroyón tiene un curso de agua que es el que alimenta el lago Pellegrini. Perdón si lo estoy repitiendo, ya no recuerdo si fue en el intento anterior. Entonces, toda esta interconexión, más allá de las diferencias, de los límites geográficos, de los límites políticos, digo, Neuquén en esta está en la misma situación. Entonces, bueno, imagínate que mucha gente de todos sectores del valle, APCA, la Asamblea Permanente por el Agua, también estuvo presente el viernes. Es decir, estamos constituidos en una especie de gran asamblea, casi sin darnos cuenta, porque estamos absolutamente interconectados. Bueno, Asamblea al Tobaye Libre de Fracking es una más de toda esta gente que estamos nombrando y de todas estas vecinas y vecinos que están movilizados en este momento por una problemática única, que es el avance de la industria del petróleo por encima de nuestros recursos, por encima de nuestra agua, por encima de nuestra naturaleza. Sí, básicamente también porque la contaminación, los cursos de agua y la vida misma no tiene fronteras administrativas, ¿no?, políticas, como para decir, bueno, esto es cuestión de Río Negro, esto es cuestión de Neuquén. Es más bien lo que nos quieren imponer, ¿no?, de como de dividirnos o de pretender que vayamos por vías distintas, cuando la defensa de la vida, la defensa del agua es una sola. Y digamos, está todo muy muy vinculado, muy muy relacionado. Pablo, ¿y cómo sigue esto? ¿Cuáles serán los próximos pasos? Bueno, lo que tenemos ahora inminentemente es la intención del Ejecutivo Municipal de plasmar en un proyecto de ley y elevarlo a la legislatura, que va a definir los ejidos colindantes. es como el próximo desafío que se viene para la organización del paraje del Arroyón. Ahí, por supuesto, que también talla seguramente la Asamblea Alto Valle Libre Fracking, pero lo que se viene ahora es una cuestión mucho más territorial definido en los ejidos colindantes. Una vieja lucha que nunca se ha logrado resolver y tiene que ver con que el Arroyón hoy es tironeado por tres municipios, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande. Hay una prisa, hay una necesidad, incluso hay presiones en el Consejo Deliberante para que esto salga rápido. Entendemos que la necesidad del Ejecutivo de que esto salga rápido es justamente poder participar con un escenario más favorable de estos negocios. Entonces, el hecho de que las tierras que hoy son fiscales y pertenecieron a aquel ente que nombrábamos hace un rato pasen al municipio, si es que esa ley se aprueba, bueno, le daría al municipio una potestad ya que le permitiría negociar, no solamente con la empresa, sino con los productores. Seguramente va a haber que resolver cuestiones de regalía, de servidumbre de paso, a veces cuestiones de algún que otro obsequio, entre comillas, para algún productor que le permita pasar. Es decir, se nos viene todo eso encima, porque, bueno, hay que entender que la empresa ya ha hecho su firma y ya está habilitada, por lo menos en lo legal, para iniciar su exploración. Así que esos son los próximos pasos que nos quedan por delante. Es decir, esa es nuestra lucha. ¿Y cuál es el compromiso? ¿Hay algún compromiso de la empresa, no? Te pregunto porque acá en Río Negro suele pasar como que las empresas, cuando entran con sus trabajos y su extractivismo, se acuerdan como ciertas regalías, un porcentaje que cae a los municipios. ¿Allá también pasa eso? No sé si hasta el momento. Sí, entiendo, pero es que eso es mucho más factible cuando los municipios tienen definida su jurisdicción. No, esa es la situación que estamos atravesando en este momento. Cinco Saltos no logra absorber esas tierras dentro de su jurisdicción. Entonces, es por eso también que no recibe de la torta, digamos, no recibe esas regalías. Directamente la empresa no recibe ni está con demasiadas posibilidades de negociar. Lo único que está recibiendo es el bono petrolero, que por ley a todos los municipios le corresponden como parte, digamos, de esa torta que la misma provincia tiene previsto repartir entre los municipios, pero que no hace a una negociación directa con la empresa, claro, sino a una ley que ya les corresponde de por sí. Claro, ahora entiendo. Bueno, Pablo, no sé si querés agregar algo más. Me gustaría saber eso, cómo, digamos, están atentos a eso y en cuanto a movilización popular, supongo que seguirán juntándose, reuniéndose, pensando estrategias. Las reuniones son permanentes. Yo supongo que este domingo próximo tendremos nuestra asamblea. Siempre la convocatoria, siempre la invitación a participar. Y bueno, como decíamos recién, el desafío que se viene es ese. La empresa todavía no ha demostrado ningún tipo de arremetimiento físico, digamos, no se han visto por el territorio. Sí. En caso de que eso suceda, supongo que también habrá un giro en lo que la asamblea vaya decidiendo, pero por el momento es eso lo que tenemos: la unión, las ganas de seguir adelante, defender lo nuestro y esperar a ver cuál es el próximo movimiento por parte de la empresa o del Estado. Bueno, no sé si querés agregar algo más. El agradecimiento a ustedes, les quiero agregar, porque Territorios en Lucha, el Arroyón, vaya si lo es, estamos muy identificados, no solo con tu programa, con la propuesta, sino con la línea de Radio Alas. Me parece que no tenemos que perder el contacto, me parece que si no nos sumamos, si no establecemos estas redes, que ya de hecho las tenemos medio constituidas, pero insisto en esto, los grandes medios, y en esta provincia particularmente, el EU19 y Canal 10, forman parte de la órbita del Estado, y es de donde se busca instalar estas ideas de que por ahí somos unos pocos revoltosos activistas o hippies quilomberos. Entonces, bueno, la importancia de estar más unidos que nunca y de poder ejercer la comunicación contando la verdad, contando lo que pasa y siendo sinceros con nuestros oyentes. Creo que ese es el último mensaje que se me ocurre dar en este momento, compañera. Bueno, te agradecemos un montón. Coincidimos con esta mirada tuya. Te agradecemos un montón, Pablo, y seguimos en contacto. Este es el primero, pero va a haber muchos otros contactos seguramente contando lo que pasa por aquellos lados. Bueno, muy muy agradecido. Ahí en la gacetilla también está el nombre y los contactos de otro otra compañera y otro compañero, que son otros voceros que seguramente te van a dar otra una interesante mirada desde Cinco Saltos o desde Cuatro Esquinas. Así que bueno, estoy atento y ojalá la sigamos. Bueno. Un abrazo muy grande para todos por allí en el bosque. Un abrazo para vos también.